El Partido Lumbista Unificado de Congo Democrático firmó la histórica declaración de Pyongyang «Defendamos y llevemos adelante la causa socialista». En la reunión extraordinaria y urgente del partido efectuada el día 15, se dio lectura a esa declaración y su secretario general, Antoine Kizenga, la rubricó según el unánime deseo de todos los participantes en la reunión. Se entregó el documento firmado a la representación coreana en ese país.